Pablo Reguera, secretario general del Gremio de Aceiteros de San Lorenzo, hoy en un día muy triste para todo el cordón industrial. Pablo, contanos a esta hora qué es lo que se sabe de lo que ocurrió en la planta de COFCO ex Nidera. Bueno, mirá, son inconvenientes que ya venía sucediendo desde hace 4 meses, donde el problema más grave que tiene esta planta es que cambia de empresa, ¿no? De lo que es Nidera a COFCO. Y en este transcurso de estos 4 o 5 meses, donde no hay quien a nivel nacional como que se haga cargo de esta empresa, y pasan este tipo de cosas. No hay soluciones. En este caso, en el caso de seguridad, esta celda se viene prendiendo fuego hace 4 meses, si bien la planta está parada desde hace 6 meses por un problema que hubo sobre un tóster que se llama, que es una máquina enfriadora, no estaba produciendo la fábrica, pero sí había movimiento de semilla, y en este tema de la semilla que habían comprado, que no estaba en buen estado la semilla, porque compraron por la inundación semilla húmeda, hizo de que en esta celda, en estos depósitos, se empezara a evolucionar con mucha temperatura y prenderse fuego, ¿no? Ya llevaban 4 meses de apagar focos de incendio que se iban provocando en cada celda de esta. Bueno, desgraciadamente terminó con una gran explosión donde aparentemente se juntó gases, y ahí en la descarga que estaban descargando maíz, empezó la explosión, que fue en cadena por los túneles que lleva y combina bajo de la celda. Fue una explosión muy grande, como se puede ver, como ustedes habrán visto, donde tuvimos la desgracia de tener nada menos que 20 compañeros heridos, y sí de gravedad, 7 compañeros que están en el británico con quemaduras bastante importantes. Bien, ¿hay personas fallecidas hasta el momento confirmadas? Hay una persona fallecida en este momento. ¿Internados son 7 o las 20 personas fueron internadas? No, son 7 los internados, las otras personas fueron asistidas en el lugar y aparentemente no necesitaban ser trasladados a ningún sanatorio. ¿Se calcula que hay personas que pueden estar desaparecidas? ¿Están buscando personas? No. Ya a la altura del partido ya tienen el estado de todo el personal que estaba trabajando, como fue justamente 2:30 en el momento en que muchos de los compañeros estaban comiendo, digamos, dentro de toda la desgracia no fue mucho más, porque estos compañeros estaban en el comedor y en el comedor no alcanzó la explosión. Claro. Esto que venían viendo, que se estaban produciendo estos incendios, estos pequeños focos, ¿esto lo denunciaban los trabajadores? ¿El sindicato estaba al tanto? Estaban denunciando, estaban trabajando muchísimo el comité mixto y los delegados. Ellos paraban el trabajo, como la planta no estaba en marcha, pero sí ese trabajo de querer sofocar el incendio entre la celda, paraban días enteros, donde pedían que vinieran los bomberos, que vinieran personal, capacitado para ese tema, y lograron apagar. Lo apagaban, bueno, a los 2 o 3 días volvían de nuevo, porque tenían que sacar todo ese material que se estaba quemando, ¿no? Claro. Y esto que vos nos decías que tenía que ver con un proceso normal de reacomodamiento de la fábrica, ¿cómo se puede solucionar eso? Mira, primero que estaban especulando con el tema del dólar, estaban comprando, lo que tenemos entendido nosotros, semillas que estaban en muy mala calidad de las inundaciones, donde tenía mucha humedad, y eso genera mucha temperatura y combustión. Entonces, un combo de muchas cosas que vos hoy tendrás, porque los compañeros que están ahí adentro, sí, muchos de ellos saben que estaban cargando semillas que no estaban en muy buen estado. Bueno, les pasó eso, justamente, un combo de muchas cosas que genera este tipo de explosión. Para explicar a la audiencia en general, en esta planta, ¿qué tipo de semillas hay? ¿A qué se dedica la planta? Bueno, la planta se dedica prácticamente a semillas soja en gran cantidad, prácticamente trabaja todo el año, pero también exporta algo de maíz y algo de trigo. Cuando se iban viendo estos focos, ¿desde el gremio no se pensó hacer un paro, tomar alguna medida de fuerza? ¿Cómo lo venían viendo? No, eso? Nosotros llamamos a todo lo que es medida de seguridad. Se tomaba, sacaban el personal, se apagaba esos focos Y después, como te decía yo, a los 2 o 3 días los mismos delegados ahí adentro veían y hablaban con las personas de seguridad que ya estaba, digamos, en posibilidad de seguir trabajando y se volvía a trabajar, ¿no? Pero eso, yo te puedo asegurar que ahí hay dentro de esa fábrica delegados y un comité mixto que trabaja muy bien. Desgraciadamente, cuando ya este tipo de cosas supera, pasa este tipo de cosas, ¿no? Mientras tanto, ahora en la fábrica quedó el personal mínimo, siguen tratando de apagar los focos de fuego. ¿Cómo están trabajando? Son casi 10 horas ya del incendio. Sí, no, son bomberos, son todos profesionales los que están trabajando ahí. Sí, hay algunos compañeros que son electricistas, que son los que seguramente van a estar colocando todo lo que tiene que ver iluminación para que puedan seguir trabajando. Nada más que, como nosotros decimos, la guardia mínima y calificada de la que se va a quedar allí. Ahora se tomó la decisión de parar por 48 horas, no solo Nivera, sino todas las empresas aceiteras, para que esto no vuelva a pasar. Pero nosotros sabemos, y no nos queremos engañar, de que desgraciadamente esto pasa un tiempo y las fábricas vuelven de nuevo a hacer la misma, ¿no? A trabajar con productos que son malos y también poniendo en riesgo a los trabajadores, porque hoy, vamos a ser sinceros, los trabajadores cuestan muy poco para las empresas porque lo terminan pagando los seguros. Para esta hora ya tienen decididas medidas de fuerza, ¿cómo, en qué van a consistir, a qué hora comienzan? En enero empieza a partir de las 20, son por 48 horas y todas las otras empresas se van enganchando con el primer turno de mañana, ¿no? De las 4 de la mañana, de las 6 de la mañana y de las 8 de la mañana. Bien, ¿cuántos trabajadores hay en Nidera? Más o menos 370. 370. Y aproximadamente una idea de cuánto factura esta empresa anualmente, mensualmente, ¿tienen una estimación? Mira, esta empresa hace 6 meses que estaba totalmente parada, porque hubo una explosión en un secador de temperatura, un enfriador de temperatura, que tuvieron que traer parte de ese equipo de Malasia y tardó más o menos 6 meses y lo iban a poner en marcha justamente este viernes, después de 6 meses. Un referente de Nidera renunció en el día de ayer, ¿eso es un dato certero? No te sé decir, sí, yo sé que en este momento, digamos, está traspasando todo lo que es Nidera a Costco. Y a partir del día viernes hay un gerente que debe pertenecer a Costco, ya no a Nidera. Bien. Mañana están convocando entonces a conferencia de prensa. Mañana estamos convocando a conferencia de prensa y más que todo los trabajadores, digamos, los delegados y comité mixto que están dentro de la fábrica que puedan decir realmente lo que estaban pasando. Nosotros como sindicato, ellos nos pasaban informe en diario o a lo mejor cada 2 o 3 días nos pasaban el informe de cómo evolucionaban esta celda, pero la situación de que no estamos funcionando la fábrica, esta semilla y estos productos que estaban dentro de la celda cada vez estaban sufriendo más incendios y más de seguido. ¿Cuántas empresas cerealeras hay en el sur de la provincia de Santa Fe en este cordón industrial? ¿Cuántas tienen? San Lorenzo tiene 10. 10 cerealeras. Hay, digo un poco también para llevar tranquilidad, pero también precaución. ¿Hay posibilidad de que este tipo de situación, no tan extrema, pero respecto a estos focos de incendio que se daban por el tipo de cereal que se estaba almacenando, pueda estar ocurriendo en otros lugares? Seguramente que sí. Lo que yo te puedo asegurar es que hoy están especulando todas las empresas con el tema de la suba del dólar. Vos sabés muy bien que en el campo están con los hilos de bolsa. Y acá dentro de estas empresas están los almacenamientos. Entonces, almacenan, no lo están vendiendo porque están necesitando un valor más alto del dólar para que le quede más diferencia cuando lo metan arriba el barco. Reguera, ¿has tenido algún tipo de conversación con el gobierno nacional o el gobierno provincial? El gobierno provincial llamó el gobernador. Me acaba de llamar, que seguramente mañana en la conferencia de prensa lo voy a decir, donde se puso en entera disposición de todo el personal que está con problemas, ¿no? En este caso, de los accidentados. Bien, ¿desde Nación ninguna comunicación? No, de Nación no tengo ninguna comunicación. Vos sabés muy bien que nosotros estamos manteniendo reuniones con las empresas donde hay una parte muy dura de las empresas sobre querer venir sobre los convenios colectivos de trabajo de los, de, digamos, del sindicato del departamento San Lorenzo, y hoy nosotros vemos de que ellos se quejan y aducen muchas cosas que hoy en la seguridad no lo tienen en cuenta, ni tampoco el valor humano.